Bienvenidos a Marchas de Palio, un podcast dedicado a la música de Semana Santa, las marchas procesionales. En cada podcast daremos un paseo sonoro recorriendo diferentes épocas y estilos de las marchas procesionales escritas para bandas de música. Este es el podcast número 38, el cuarto de la tercera temporada. Lo estamos grabando el 12 de noviembre de 2021. En las calles parece que llega la Navidad y tras la magna, el final parece que llega. Yo soy Javier Calvo desde Mairena del Aljarafe. Y yo Javi Pérez desde Cama. ¡Comenzamos! Javier Pérez. Eso sí, resfriado. Sí. Resfriado. Tengo que decirlo. Pero bueno, sí, no es el COVID, poquito... No es el COVID. Que... No, porque tienes moco. Y entonces... además estornudos, que según los síntomas dicen que eso no es COVID. Vale, puedes quedarte tranquilo. ¿Estuviste en la Magna de Málaga? No estuve en la Magna. ¿Fuiste a ver el Gran Poder? Eso sí. Eso sí. Bien, todo bien, ¿no? Escuchaste a la banda. Yo creo que por eso estoy resfriado, ¿no? Resfriadillo, porque es que cambió el tiempo bruscamente y no iba yo. Sí. No iba yo pertrechado, ¿no? Para la ocasión. Iba de Domingo de Ramos, Parque de María Luisa. ¿No? Ahí yo iba demasiado fresquito para el día. Bueno, oye, pues la verdad sí, que muy bien, ¿eh? Es curioso, ¿eh? Todo el revuelo que se ha liado con esto de la salida del Gran Poder y la música. Y la música, eso es curioso, lo deberíamos de comentar. Sí, pero es más se ha liado con el tema de la Centuria, ¿no? Que parece que la gente... La Centuria. Las marchas que ha elegido la Centuria no le ha parecido bien. Bueno, pero bueno. Es que, a ver, yo tengo mi opinión, mi humilde opinión. Tú ya sabes, los oyentes saben que yo soy rancio tela. Y yo veo mal que el Gran Poder vaya con música. Bueno, incluso pero que vaya hasta con música de capilla, bueno. Era algo extraordinario, ¿no? Y bueno, porque sí, un momento... Bueno. A mí lo que me pareció raro y extraño es que en el andén del ayuntamiento pues se tocaran las dos marchas que había previstas, ¿no? Que era Macarena de Cebrián y Soleá dame la mano. Sí. Y Macarena de Cebrián se tocó varias veces. Sí. Porque le cabían más marchas, ¿no? Claro, yo creo que se podía haber elegido otras marchas más, ¿no? No sé. Hombre, hay marchas, ¿eh? Por ejemplo, mira, si le tocan la de Jesús del Gran Poder de José Albero. Hombre, es que, a ver, a veces yo creo que por quedar. Un ratito de marcha. Por quedar bien, ¿no? Y dijeron eso de hacer las dos marchas de las dos hermandades de la madrugada, ¿no? De la esperanza, sí. De las dos esperanzas, ¿no? Por eso una cada bueno, uno. El Calvario también tiene marchas, ¿verdad? Claro, podían haber... Bueno, ya puesto así, no sé, pero que también sí. Podían haber tocado alguna marcha dedicada al Cristo, ¿no? Que también tiene muchas, ¿no? El Silencio también tiene marchas. Sí. Y Los Gitanos también tienen marchas. Pero bueno. Que escúchame, que ¿por qué no nos preguntan a nosotros que somos expertos en marchas de palio para elegir esas marchas? Yo no hubiera elegido Macarena de Cebrián. Hombre, en ningún caso. Macarena de Cebrián es un marcho. A ver, yo lo vi. Es un marcho. Eso está bien. Yo, eso no sobraba. No, ahora, tocarla bueno, varias veces, pues tampoco, yo qué sé. Yo de entrada no le hubiera puesto música. Eso es lo primero. Pero bueno. La saetilla del silencio. Saetilla del silencio, como mucho. Y grupo de capilla clásico. Nada de esto nuevo ahora de flauta. Eso qué, hombre. Oboe, clarinete y fagot. Aquí dejarme de cosas raras. Bueno, vamos a hacer. Soy extremadamente rancio. Rancio. Entonces, bueno, ¿y la Magna qué te parece? Yo he visto algunos vídeos con VR dándolo todo allí en detrás de, ¿no? De la sentencia. Bueno, pues como acostumbra los malagueños, ¿no? Últimamente, la verdad que los actos que organizan, ¿no? Yo creo que estamos acostumbrados, ¿no? A los últimos años a grandes celebraciones, ¿no? Y allí en Málaga pues, se han hecho unas cuantas de este tipo. Y bueno, pues mucha espectacularidad, ¿no? Como nos tiene acostumbrado a Málaga, ¿no? Y yo creo que ha llamado la atención de mucha gente, ¿no? Que quizás no se había acercado mucho a Málaga. Y con esto de estar todo el mundo fritico, pues... Por ver cosas en la calle, pues han viajado a Málaga y han descubierto que allí también hay una gran Semana Santa. Exactamente. ¿No? Sí, yo estuve un Miércoles Santo en Málaga en una ocasión y quedé absolutamente noqueado. Hombre, por la espectacularidad que... de todo el conjunto, el ambiente. Es diferente, tronos, es diferente, ¿no? Es diferente. Pero la verdad es que merece la pena muchas cosas, ¿no? Y muchos detalles que tiene y no claro. sé. Y bueno, y luego eso, el aspecto de coloridad, ¿no? Porque ves esos pedazos de tronos, ¿no? Que bueno, cuando van en la avenida ancha no lo parecen, pero oye, que de vez en cuando se meten por callecitas que para pasar el trono se las ven y se las desean, ¿no? Y la verdad que es espectacular. Yo eché de menos cuando estuve en Málaga alguien de allí que me pudiera explicar cosas, porque veía muchas cosas que no entendía ni comprendía. Uh-huh. Y a mí que me gusta conocer la Semana Santa y las músicas y todo de otras provincias, ¿por qué no? Por supuesto que sí. Pues no entendía, bueno, la campana, uh-huh. cuándo, cómo, dos toques, un toque, en fin, intentaba entender. Claro, es otro mundo a lo que a lo mejor se hace aquí en Sevilla o se puede hacer en otro tipo de... en Cádiz. Y oye, estupendo que haya sido la magna para que los demás personas que no conozcan la Semana Santa malagueña se acerquen a ella, claro. Claro que sí. A ver, ¿qué tenemos? Marchas recomendadas, ¿no? Obviamente, ¿no? Hombre, para empezar, bueno, vamos a ir calentando, ¿no? Con una marcha recomendada. Venga, vamos a ver qué marcha nos trae. ¿Alguna cosa por ahí? Mira, parece que me voy a repetir un poco, pero no, ¿vale? Porque, mira, hoy traigo una marcha, ¿vale? Que curiosamente comparte título y advocación con la marcha recomendada que traje en el episodio anterior, ¿vale? Sí. O sea, es Cristo de la Misericordia. Sí. Pero esta vez nos vamos a ir a la otra punta de Andalucía, a Jaén. A Jaén. El autor de la misma es José Cuadrado Pérez, nacido en Villanueva de la Reina en el año 1917, lugar donde hoy día pues, una calle lleva su nombre. Durante tres décadas fue profesor de la banda municipal de Jaén entre el 1940 y 1970. Como compositor escribió Paso Doble, Una fantasía en cuatro tiempos y El himno del pensionista. Esto es curioso. Uh-huh. Ya que, bueno, tras su jubilación, pues fue director del coro del Hogar del Pensionista, número 2 de Jaén, y bueno, él dedicó esta composición. En cuanto a la obra profesional, pues son cuatro las marchas que tiene compuestas, todas dedicadas a hermandades de la capital jienense. La que nos ocupa hoy, Cristo de la Misericordia, está dedicada al titular cristífero de la Hermandad de los Estudiantes, con una estructura muy clásica en la época, fuerte de bajo y un enlace de metales hacia un trío que es muy delicado. Es una marcha que se sigue interpretando en la última Semana Santa. Por lo menos así lo refiere Vicente Izquierdo en un boletín de la Hermandad de los Estudiantes del año 2016, en un artículo que está dedicado a otra marcha muy conocida de Jaén, que es Virgen de los Clavitos, que también es dedicada es de Abel Moreno. Exactamente, de Abel Moreno. Y bueno, sí. En este artículo, pues eso, hablando de esta marcha y de las composiciones que tiene el hermandad, ¿no? Pues decía, quizás sería bueno que rescatáramos, aunque solo fuera para tener el registro musical, aquellas piezas que lamentablemente, con la excepción de algún año, con Cristo de la Misericordia, de José Cuadrado, reposan en el archivo de la hermandad sin que nadie o muy pocos reparen en ellas. O sea que mire, aquí vemos lo típico, ¿no? De que siempre escuchamos en muchas hermandades de que tienen las marchas escondidas en el cajón y no salen. Pero este Cristo de la Misericordia, por lo que he estado viendo en boletines de la hermandad y eso de último año, pues parece que sí se sigue interpretando. Así que vamos a disfrutar de este Cristo de la Misericordia, José Cuadrado Pérez, año 1983. Thank you. Correo electrónico contacto@marchasdepalio.com. Como si de una previa se tratase, Málaga, Andalucía en general, vivía un extraordinario domingo de Ramos, fuera de fecha, octubre y un sábado. Camino hacia la gloria para lo que podría ser y no ha sido en estos últimos años. Sinfónica de la Trinidad, sale Jesús el Rico. En aquella esquina. Javi, como habíamos dicho antes en la presentación del episodio, importante evento esta Magna de Málaga, y bueno, teníamos esta, sí. Queremos recoger, ¿no?, en esta aquella esquina también uno de los momentos que se vivieron, que fue la con esa salida de Jesús el Rico. Uh-huh. Yo no pude ir, me hubiera gustado, pero sería infiel a mi creencia de no ir a procesiones extraordinarias, ni magnas, ni nada por el estilo, ni procesiones de gloria incluso. Bueno, soy así. Pero bueno, traigo mi marcha recomendada. Venga, que esta creo que te la guardaste, la tienes guardada en la recámara, sí. Y a ver, sorpréndeme. Sí, porque Claro, porque es un autor que nosotros no hemos puesto aquí todavía en el podcast. Después de tantísimos programas que llevamos, no ha sonado todavía. Y se llama, bueno, voy a decir la marcha, se llama Reina de las Lágrimas. Ajá. ¿Vale? Bueno, traigo un compositor que, bueno, cultivando el clásico estilo de marcha con corneta, saboreó las mieles del éxito allá por los años 90 y 2000. Martín Salas. Martín Salas. Nació... ¿Todavía no hemos puesto ninguna, ninguna marcha de Martín Salas? Bueno, si nos falla nuestro sistema de archivos, el Ninox, si nos falla el niño, pues yo creo que no hemos puesto ninguna marcha de Martín Salas. Estoy 99% seguro. Pues vaya. Sí, a lo mejor de fondo, pero así recomendada no. Entonces, nació en el seno de una familia de 5 hermanos, todos ellos músicos. Comenzó sus estudios musicales con 7 años de la mano de su padrino, fundador de la banda municipal de música de Huevar, Huevar del Aljarafe, más concretamente, aunque lo conocemos como Huevar, ¿no? En Sevilla, de la que más tarde sería director el propio Martín Salas. En 1994 fundó el coro de campanilleros de dicha localidad, siendo considerado uno de los mejores de la comunidad andaluza. Un año después ingresó en la banda de música de Las Cigarreras, donde ejerció como profesor, pasando posteriormente a la banda de la Cruz Roja, donde fue clarinete principal hasta 1997. Ese mismo año comienza a dirigir la banda municipal de Huevar, de la que sería director hasta 2010. En la actualidad ejerce como profesor en el Conservatorio Paco de Lucía de Algeciras, Cádiz, y continúa con su labor como compositor de música procesional. Bueno, todos a buen seguro conocéis la marcha suya Costalero, ¿verdad? Sí. O sea, muy conocida, claro, tiene la parte central, ¿no? La canción de que se adaptó en los años 80 para Marcha de Cristo de los hermanos Berenguer, ¿no? Seguro que la has tocado un par de veces, ¿no, Javi? Unas poquitas, sí. Esa sí. que repetía, ¿eh? Qué pesada, ¿eh? La marcha. Bueno, es muy conocida también, bueno, y la hemos podido escuchar en directo cuando estuvimos en el episodio número 1 de la tercera temporada, el 35, cuando estuvimos en Córdoba, que nos fuimos al concierto de la coronación de la paz, ¿no? De la Virgen de la Paz y Esperanza, y escuchamos la marcha Paz y Esperanza. Correcto. De Martín Salas, que alucinamos sin colores porque tiene letra. Y nosotros el público se la sabía y la cantaba. Nosotros las marchas con letra siempre nos gustan, ¿eh? Siempre nos gustan. Y además, esto es muy interesante, le debemos la instrumentación de la archiconocida Callejuela de la O. Bueno, tiene muchísimas... No sé yo, ahí vamos a ponerle un debe. ¿No? Bueno, si ha tenido éxito también es porque la instrumentación está decente. Vale. Bueno, hoy tiene muchas marchas, ¿eh? Y a mí me gusta mucho la forma de componer que tiene, porque es muy, muy melódico, muy clásico. Y hoy traigo una marcha poco conocida, ¿eh? Porque tiene muchas más conocidas, pero hoy traigo una poco conocida de este autor, dedicada a la Virgen de las Lágrimas de mi querida localidad granadina de Guadix. Y bueno, marca de la casa, ¿eh? Uso de las cornetas alegre y marcial, fuerte de bajos potente y épico. Y por último, pues lo de siempre, ¿no? Un trío dulce y melódico, no un trío de esto que se va por las ramas, no, trío melódico de este que tú escuchas el trío la primera vez y dices tú, pues ahora soy capaz de, la segunda vez que lo repiten fuerte, lo mismo soy hasta capaz de repetirlo yo también y tararearlo, ¿eh? De esto es muy pegadizo. Vamos a escuchar Reina de las Lágrimas de Martín Salas, año 2004. Thank you. Conseguido que te convierta en un fan de nuestro podcast? Necesitamos tu ayuda. Pulsa en el botón apoyar que encontrarás en nuestro perfil de iVoox y podrás darnos una pequeña aportación mensual. Esto nos ayudará a pagar los gastos que genera el podcast. A cambio, tendrás un montón de contenido extra, exclusivo para todos aquellos que nos apoyáis. Entrevistas, episodios especiales, la posibilidad de escuchar los episodios antes de su publicación y sin publicidad, participar en tertulias, decidir temas a tratar en el podcast, vamos, ser uno más del equipo. Si decides ser uno de los nuestros, recuerda, clic en el botón azul de apoyar. Vuestras marchas. Pues después de este indicativo, eso nos lleva a la marcha del oyente, ¿no? Vuestras marchas. Esa voz profunda en vuestras marchas. Ahí está. Pues hemos recibido algunos correos y entre ellos de correo. Nos pedía Antonio Arrebola una marcha que se llama El Buen Fin. Exacto. Nuestro paso por Córdoba causó expectación. Sí, había gente en la puerta, había gente en la mezquita esperando. Sí, había mucha gente allí. Luego se organizó un concierto en nuestro Sí. Un montón de cosas. Sí. Movilizamos a la banda de la Esperanza de Córdoba. Conseguimos grabar en el convento. Bueno, el caso que recibimos este correo de Antonio Arrebola, ¿no? Y bueno, nos pedía que pusiésemos esa marcha a Buen Fin de Alfonso Lozano. Que estuvimos con él en la entrevista. Exactamente. Gran compositor ¿cómo le llamaban? Era gerente. Gerente de la banda. Como si fuera una empresa, ¿eh? Una empresa. Es que funciona. Bueno, iba a decir funciona. Funciona mejor que mi empresa. Definitivamente. como no hay ningún cofrade en mi empresa, no pasa nada, puedo decirlo. La marcha, bueno, nos detalla muy bien, Antonio. Muchas gracias, Antonio, por tu información. Está dedicada a la Virgen del Buen Fin de Córdoba con motivo del 75 aniversario fundacional de la Hermandad del Descendimiento. Y la marcha incluye en la parte final algunas notas alusivas a la salve a Nuestra Señora del Buen Fin, ¿eh? Y hay una parte de saxo de la parte de la salve, de O Clementísima, O Piadosa, que estás atento, estad atentos porque es interesante. Uh-huh. Y sí, que ahí el Sasso es el protagonista, es el protagonista. En ese momento. Uh-huh. Y según nos indica también aquí Antonio, bueno, una marcha que se estrena en la cuaresma del año 2013, pero no es hasta el Viernes Santo del 2014 que no se pudo estrenar en la calle por la lluvia, ¿no? Que aparece en Semana Santa. Fue la primera marcha que sonó aquel Viernes Santo del año 2014. La marcha fue un encargo personal que le hicieron a Alfonso por la efeméride que iba a celebrar la hermandad. Y bueno, Alfonso Lozano pues compuso esta marcha, que Alfonso Lozano no tiene marcha mala, es como John Williams, no tiene banda sonora mala, gran compositor. Y Menard Bass también, no tiene marcha mala tampoco. Oye, ha salido Menard Bass, grandísimo compositor, el mejor compositor de agrupación de toda la historia. Oye, que para el próximo episodio ya estoy pensando yo en el próximo episodio un cambio de banda y que te va a gustar. Ya lo tengo ahí medio pensado. Oh, qué maravilla. Me da igual la que me pongas de Menard Bass. Me gustan todas. No sé si será de Menard Bass, pero bueno. Oye, no porque sea amigo mío, es que es muy bueno. Bueno, vamos a escuchar El Buen Fin, ¿no? Sí. Venga, El Buen Fin de Alfonso Lozano del año 2012. Esta marcha del oyente de Antonio Arrebola. La marcha a fondo. Y cuando suena la sintonía de esta sección, La Esperanza de José de la Vega, ya se sabe lo que viene. Tenemos un nuevo Marcha a Fondo con mi querido don Antonio Moreno Bolaños. Antonio, ¿qué pasa? ¿Cómo estamos? Hombre, ¿qué pasa, Javi? Pues aquí estamos, a echar un ratico más, ¿no? Contigo. Vamos a desgranar una marcha, bueno, que como siempre has podido editar, y es Esperanza Macarena. Esta sección ya sabéis que, bueno, los oyentes ya lo sabrán, porque llevamos ya unas cuantas de ediciones, trata de destripar una marcha conocida, sobre todo, y escuchar aislada, sobre todo, partes de la instrumentación. Hablamos un poco de armonía, hablamos un poco de historia y sobre todo usamos la edición, una de las ediciones que tiene Antonio, que es de la Banda de la Esperanza de Córdoba y que es, como siempre, fiel al original. Pero de eso vamos a hablar un poco más tarde. Yo os voy a contar un poco la historia de la marcha, que seguro que muchos conocéis. Nosotros hicimos un homenaje a don Pedro Morales en la primera temporada, en el episodio 8 y 10, hay dos partes. En el episodio 8 contamos un poco de la historia de Esperanza Macarena, de sobra conocida. Bueno, el año 1968 fue el primer año que don Pedro salió con la banda del Soria 9. Y bueno, tal fue la impresión, ¿no?, de don Pedro, que al pasar por la campana, cuenta él mismo en una entrevista, corrígeme Antonio si me equivoco, una entrevista que le hicisteis vosotros a la Banda de la Esperanza, sí, en el año 2008, está publicada en la web. En la página web, exactamente. Eso es, él cuenta cómo dejó a su subteniente Colmenero, que precisamente también componía marcha, en Soria 9, al mando de la banda, y él salió de la fila de lo que es la procesión y de pie, según cuenta él, de pie fuera de la procesión, anotó un esbozo, un boceto de lo que sería la marcha. Se cuenta, no, lo escribió en un portal de la calle Sierpe, lo escribió dentro de un portal en la Plaza de la Campana. Bueno, lo del portal no lo dice en ningún momento don Pedro. Dice que salió fuera y de pie escribió unas notas que se le vinieron a la mente, y él cuenta en la entrevista que es como si la Virgen se lo estuviese dictando, ¿no? Es muy... Sí, de hecho, una marcha que es muy suya. Tú escuchas Esperanza Macarena y ves a la Macarena de Sevilla andar. Es una marcha muy personal, muy de ella. Sí, además él cuenta también que se le vinieron las notas de, según he podido leer las notas, ¿no?, que él relata en la entrevista, las notas del trío. Nino, nino, nino. Casi siempre este tipo de cosas suele coincidir con las sílabas de a quien está dedicado, ¿no? Macarena, ¿no? Yo siempre pienso en eso, en la música de Superman, ¿no?, que también tiene tres sílabas y la marcha de Superman está basada en esas tres notas. Eso lo hace mucho John Williams. Bueno, no, que nos desviamos. Repercusión de la marcha. Bueno, pues la marcha al año siguiente de esa Semana Santa, y porque don Pedro Gámez le compuso una marcha también, iba Soria 9 detrás de la Macarena, ¿no?, a la imagen, ¿no?, a la famosa Pasa la Vida en Macarena, pues al año siguiente invitó a los miembros de la Junta de la Macarena al ensayo de Soria 9 y gustó muchísimo, tanto a los músicos como a la hermandad, y fue la propia hermandad la que puso el nombre de Esperanza Macarena. La repercusión fue brutal, evidentemente también motivado porque era Soria 9, ¿no?, una gran banda, una gran hermandad, con mucha visibilidad, y la marcha era buena. Tenía todos los ingredientes para que después, al cabo de los años, se haya grabado hasta en 24 ocasiones. Y te cuento, Antonio, un clásico de donde los haya. La primera banda que la grabó no fue Soria 9, fue la banda del maestro Tejera, en 1970, y no Soria 9. En ese disco de Tejera venían cuatro marchas. Rocío, Esperanza. Claro, porque sería un vinilo. Un vinilo, claro, entonces cortito. Venía Rocío, Esperanza Magarena, pasa a Los Campanilleros y una marcha que a Javi Pérez, que no está con nosotros ahora, pero que va a tomar buenas notas seguro, es una marcha que se llama María del Carmen, compuesta por Julián Palanca Masiá. Esto es una marcha a recuperar, así que la intentaremos recuperar. Antonio, versiones que hay de la marcha, aparte del manuscrito de Don Pedro. Pues la edición original, evidentemente, que yo realicé, que por cierto la toca mis queridos compañeros de Carmen Saltera, tienen el detalle de tocar mi edición a la Macarena. Y, estupendo. Y mi banda también la interpreta, muchas bandas de Andalucía, que yo estoy muy agradecido. Bueno, pues te cuento, las versiones que existen, pues existe la famosa del asterisco, que tiene algunos pequeños retoques. Y sí, que hemos hablado de ella muchas veces. Exactamente, y luego es curioso, pero Albero tiene su propia versión de Esperanza Magdalena. Ajá, cuéntame eso, a ver. Sí, ahora mismo no recuerdo los cambios que tenía, pero que Albero tiene una versión que yo la tengo y pues cambia bastantes cosas. Ajá, bien. Pues hemos hablado de que la primera grabación era fue de Tejera, ¿no? Vamos a escuchar un momento la primera, o sea, la introducción de esa grabación de Tejera. Vamos a escucharla un momento. Bueno, aquí, fijaros, os podéis dar cuenta que la figuración en las cornetas son corcheas con puntillos. Y en la original son corcheas, ¿vale? Las cornetas, hablamos de las cornetas. Sin embargo, claro, las trompetas y maderas agudas sí que lleva corchea con puntillo. Doble, entonces, con doble puntillo. Con doble puntillo. Entonces lleva corchea con doble puntillo y semicorchea. Empieza con negra con doble puntillo, semicorchea, corchea con doble puntillo, semicorchea, sí, pero vamos, te he entendido que llevan diferente figuración. Llevan diferente figuración, pero en esta grabación de Tejera, antigua, muy antigua, la primera que se hizo, como que las cornetas asimilan un poco la rítmica de las maderas y no es así, no es correcta. Vamos a escuchar ahora la versión de Soria 9, además dirigida por el propio Don Pedro. Vamos a escucharla. Bueno, aquí podemos ver unos ejemplos de lo que puede ser un vicio de tocar la partitura de cierta manera o de que a lo mejor no esté bien editada o no se vea bien o todo eso. Pero nos vamos a ir a la edición de Antonio y vamos a empezar con los cortes, ¿no? Vamos a empezar a escuchar las cornetas, las originales, las que escribió Don Pedro, en corchea, aisladas. Vamos al corte número 1. Bueno, pues ahora vamos a escuchar la combinación de lo que serían las cornetas con las trompetas. Perfecto. Aquí hemos visto cómo hay tres voces de trompeta, eso no lo hemos dicho, que bueno, es interesante porque completan mucho la armonía en los metales. Es poco habitual ya, ¿verdad, Antonio? Encontrar partituras con tres voces de trompeta, ¿no? No se escucha mucho por ahí, no sé. Sí, lo antiguo lo suele utilizar, por ejemplo, a mí me gusta mucho José de la Vega, que fue cordobés, y también utilizaba tres voces de trompeta. Vamos con el siguiente corte, Antonio, ¿nos lo presentas tú? Sí, en el tercer corte vamos a ver la introducción, esta vez sin trompeta ni corneta, vamos a ver solo las maderas. Al escuchar la intro, hemos hablado del acorde del segundo compás. Hay un acorde ahí muy importante que es el que rompe la armonía en el segundo compás. La marcha, lo habéis escuchado en este, seguro que lo habéis detectado en estos cortes, que en estos tres primeros cortes hace tiri, tiri, tiri, tiri, ese tiri, eso que se escucha ahí, que es como que rompe un poco con la armonía. Eso es un la menor sexta, o sea, do, mi, fa sostenido y la natural, ¿vale? Todo eso al mismo tiempo. Y eso enlaza de nuevo con el compás de do mayor. Podría perfectamente no haberlo puesto, perfectamente. Podría haberlo hecho normal y natural como la mayoría de las veces se hace. Pero ahí está la riqueza de Don Pedro. También quiero hablaros del enlace que hay al quinto grado. Normalmente van del primer grado las marchas militares, las marchas con corneta, van del primer grado al quinto. Es decir, primer grado es en do, el acorde de do mayor, y en la introducción suelen morir el final de frase en el quinto grado, o sea, el acorde de sol, que es cuando las cornetas hacen ta-ta-ta-ta-ta-ta, ¿no? En muchísimas marchas. Pero además el enlace al quinto grado lo hace con sol, un acorde de sol aumentado, que es sol, si, re, pero con el re sostenido. Ese re sostenido es como que nos eleva y nos lleva y te pide llegar al sol. Todos esos enlaces, esa riqueza, es la que es maravilloso. A mí me parece maravilloso. Todo lo que nos estás contando. Los detalles que tiene, que hemos podido son pequeños detalles solamente. Vamos a seguir avanzando, que si no nos podríamos tirar aquí hablando de la sección. Javi Pérez después nos corta el cuello, ¿eh? Como alarguemos mucho el podcast. Totalmente. Termina la introducción, ¿vale? Y nos vamos al modo menor, ¿vale? Estamos hablando del compás 38. Compás 38. En el modo menor, las cornetas tienen protagonismo también. Las cornetas, para los que no lo sepan todavía y no hayan escuchado el programa anterior a este, el 37, donde Nacho Cansino, director de la Cruz Roja, nos explica qué notas da la corneta en el año 68 y en los años 90. Ahora ya las cornetas suelen cambiar de llave en algunas marchas. Pero en esta en concreto estamos hablando de que las notas se dan armónicos de do, o sea, sol, do, mi, sol. El mi es natural, siempre. O sea, mi bemol no lo pueden dar. ¿Qué hace Don Pedro? Va jugando con sol, con do, con sol, con do, porque el mi no lo puede usar porque el mi tendría que ser bemol, ¿vale? Exactamente. Entonces, hay un compás en medio que las cornetas no participan, porque ese acorde, en ese acorde no entrarían, pero lo hace de tal manera que queda bien, perfectamente. Y vamos a escuchar en el corte 4, este cuarto corte que vamos a escuchar, escuchamos las maderas mínimas, eso sí, y las cornetas, para que escuchemos el contraste. Thank you. Bueno, Javi, pues maravilloso todo esto que nos estás contando de Pedro Morales y Esperanza Macarena. Y ahora nos vamos a adentrar en el fuerte de bajo, donde escucharemos un trombón como referencia y todo el instrumento en rítmica. Hablamos, uh-huh, por ejemplo, de lo curioso de que Pedro Morales, en sus primeras marchas, pues las trompas no le metía el fuerte de bajo, sino que le metía el mismo picado que llevaba la madera. En este caso, tin, tin, tin, ton, tin, tin, tin, tin. Sí, vamos, el acompañamiento es poco habitual, ¿verdad? Porque, bueno, corrígeme, y esto no te pillo aquí a contratiempo, te pillo. Pedro Gámez lo hacía en el fuerte de bajo. Pedro Gámez introducía trompas, ¿no? Pedro Gámez la hacienda, creo que sí, creo recordar que en una partitura que he visto, no te lo aseguro con... Pero yo creo recordar que también le metía las trompas... A las trompas. Acompañamiento. El acompañamiento, y luego más adelante también le empezó a meter los fuertes de bajo. Ajá, vale. A lo mejor puede que tenga algo que ver ni el nivel de las trompas en aquella época, en los años 60, el por qué a lo mejor no se le mete. Los fuertes de bajo suelen ser bastante más complicados que los acompañamientos. Sería cuestión de estudiarlo, habría que hacer una labor de investigación. Pero bueno, no te corto. Vamos a escuchar el fuerte de bajo, ¿no? Perfecto, vamos a escucharlo. Vale, pues ahora vamos a analizar, vamos a entrar un poquito en la armonía también. Vamos al compás número 30, ¿vale? Vamos al compás número 30, que es el enlace para volver al primer tema. La marcha es una marcha con un esquema, pues, bueno, introducción, primer tema, fuerte de bajo, un enlace para volver, un puente para volver al primer tema. Y sin repetición, vamos al trío. Sí, lo que se conoce, corrígeme si me equivoco, como la estructura Farfana, ¿no? De Manuel López Farfán, con la estrella sublime. Con la estrella sublime, vamos, prácticamente calcado a eso. Y este enlace me resulta muy interesante para los que ya estén un poquito así estudiando armonía. Es interesante porque el enlace, lo normal... y básico, a lo mejor, que se puede hacer es el sol séptima. Quinto grado también, para volver a do, pero lo hacen sol séptima. Sol séptima, recuerdo, para los que no lo sepan, es sol, si, re y fa. Pero, hace sol séptima, do menor, pero ese do menor en segunda inversión. Quiere decir que la tuba, en ese do menor, en lugar de estar en do, en la posición fundamental, está en segunda inversión. Uh-huh. O sea, la tuba está en sol. Hace un do menor, pero sigue manteniendo el sol en la tuba y en las cornetas. Y perdona que te interrumpa, Javi, que acabo de comprobar lo de las trompas y que va, Pedro Gámez en la cena sí le metía el fuerte debajo a su marcha. Entonces, habría que comprobar, algo entonces, sí. Habría que comprobar por qué a Pedro Morales, pues... se le ocurrió meter la rítmica de los clarines, o sea, de la madera a las trompas también, habría que comprobarlo. Pero no es el único que lo he visto, porque lo he visto en más músicos militares, así que lo mismo es algo de, uh-huh, del rollo militar, habría que comprobar por qué exactamente. Incluso, ahora que lo recuerdo, nos ponemos a hablar y va saliendo muchísimas cosas. a David Hurtado, en su marcha, no recuerdo, como tú ninguna, las trompas pues también llevan rítmica, o sea, incluso los fliscornos, pero bueno, es otra historia, eso es cosa de instrumentación y lo investigaremos. Vamos al corte 6, lo que estaba hablando, que hay un acorde de sol séptima y do, y después do menor, y la tuba la tiene en segunda inversión, está en sol, y sol, es decir, el quinto grado. Vamos a escuchar el compás 30, que es el enlace. Bueno, después de este enlace maravilloso, ¿no? El famoso ta ta ta ta ta ta ta ta, pi, pi, pi, pi, ¿no? Nos vamos al trío. En el trío lo que vamos a hacer hincapié, la primera vez en piano, en el uso de las tres voces de trompeta, ¿vale? Esto lo hace mucho Pedro Morales. En los tríos acompaña en ciertas partes de la como reforzando ciertas ideas y ciertas armonías, lo hace bastante en sus marchas. Con la primera de trompeta, la segunda y la tercera de trompeta. La primera yo lo que pude ver en esta marcha, vamos, hace muchos años que la edité, pero yo lo que me suena a la que dice de la voz de la trompeta, que la segunda hacía tercera a la primera y la tercera lo que hacía era redonda, o sea, hacía redonda y blanca. Hace blanca, sí. Sí, y redondas también. Efectivamente, la primera y la segunda van en terceras, para que lo entiendan quien no sepa un poco de música, pues la melodía y una segunda voz. Lo vamos a decir así, grosso modo, a dos voces. Y la tercera de trompeta va por abajo, lógicamente, en blanca. Y eso ayuda a conformar un acorde de do sostenido disminuido que crea la tensión necesaria para desembocarlo en el re menor siguiente. Pero es mejor que lo escuchemos, porque esta técnica, si no se escucha, no queda bien. Vamos a escuchar esto. Pues maravilloso, Javi, esto que acabamos de escuchar, que el trío de Esperanza Macarena es una maravilla. Y ahora lo vamos a escuchar en fuerte con el contrapunto, contracanto, como lo queramos llamar, en fuerte, que lo lleva los bombardinos, saxotenores, saxofón alto, el fagot, etc. Sí, quiero hacer hincapié en esto porque normalmente, porque esto es libre, los contracantos los llevan bombardinos y saxotenores, ¿no? Y fagot, a lo mejor. Pero es que aquí el saxo alto 2 también, esto es muy farfaniano, ¿no? También esto lo lleva el contracanto, el saxofón alto 2. El 1 no, el 2 sí. Y la forma de escucharlo mejor, el contracanto, es aislando la mayoría de instrumentos, ¿no? Y, sí, que solo se oiga eso. Y como tenemos la edición en Sibelius, podemos mutear todas las voces, ¿verdad, Antonio? Y escuchar esta maravilla de contracanto de Don Pedro. Yo creo, Antonio, que hemos desgranado bien Esperanza Macarena. No es un análisis armónico completo, porque hay mucho donde podríamos escarbar y rebuscar, pero bueno, más o menos los detalles más importantes creo que están, y va a ser una marcha muy sencilla, pero muy, muy efectiva, muy bonita. Pues yo creo que es lo mínimo que podemos dedicarle a Esperanza Macarena, ¿no? Sí, además que nuestros oyentes, pues a partir de ahora, pues pueden escucharla de otra forma, porque muchas veces no escuchamos detenidamente, nada más que escuchamos las cornetas, no escuchamos detenidamente toda la marcha en completo, y ahora pues la gente se puede fijar más en esos detalles que hemos comentado. Los tambores, a lo mejor, que tapan mucho también, una procesión, la gente hablando, y después escuchas esa marcha, la has escuchado mil millones de veces, y ya pues te vas a las cornetas, a lo mejor, a los clarinetes un poco, pero ahora, si escuchando esto, pues la próxima vez le prestamos un poco más de atención y decimos, bueno, vamos a escuchar un poco más de atención, intentar poner la oreja ahí en el bombardino, vamos a escuchar un poco las trompas, a ver qué es lo que hacen aquí y allí, y de eso se trata esta sección. Antonio, nos queda un último corte final, ¿no? Sí, vamos a escuchar el corte final, que sería ya la marcha entera en tutti. En tutti. Con todo el instrumento. Bueno, pues Antonio, antes de escucharla, me despido de ti, te doy las gracias de nuevo, ha sido un verdadero placer. Estamos pendientes de otro marcha a fondo que va a ser muy intenso porque lo estoy editando yo y me está costando la misma vida. Sabes lo que es el trabajo ya de negro, ¿no? Esto es un trabajazo que, y como este manuscrito se vea mal, madre mía. Bueno, no nos enrollamos más. Muchas gracias, Antonio, nos vemos pronto y vamos con ese tutti de Esperanza Macarena a Sibelius. Deja otra vez impresionado el señor Moreno Bolaño y usted, Javier Calvo, porque vaya marcha a fondo que nos habéis dejado. Otra de las marchas que, bueno, yo creo que conocemos todos, ¿no? Y que no la sabemos de pe a pa. Sí, pero siempre hay cositas, esos detallitos, siempre hay detallitos. Sí, y está, no es que esté feo decirlo, sino que cuando ya empiezas a estudiar música y bueno, y tienes un poquito de idea de instrumentación y eso, vas viendo el sentido que tiene y la calidad que tiene las composiciones de Pedro Morales, y esta en concreto, que es muy muy sencilla, que podría haberse dedicado solamente a poner, bueno, en primer grado, quinto grado y en do, en sol y no sé qué, pero le vas metiendo adornos, vas haciendo cosas con la instrumentación que finalmente tiene mucha riqueza y... Uh-huh. Y bueno, yo creo que ha sido un buen desgrane, ¿no? De lo que es Esperanza Macarena, ¿no? Pues sí, pues ya tenía ganas yo de un marcha a fondo. De hecho, el otro día lo ponía yo por Twitter, ¿no? Pidiendo que nos prepararais un marcha a fondo para este episodio. Sí. Incluso hubo alguno de los seguidores que ya nos dijo que hiciéramos... Algún seguidor diletante. un marcha a fondo de la marcha de, dedicada a la sede, ¿no? De David Hurtado. Pues, bueno, es habrá que ver de, si bueno, de tener las partituras, ¿no? A ver si la, claro, la conseguimos la partitura, ¿no? Y, bueno, y se puede hacer, ¿no? Bueno, David Hurtado es amigo, ¿no? Es cuestión de pedirle la partitura y hacer el marcha a fondo, pero nos tiene que pasar el original, el Sibelius. O nosotros pasarla a mano, que es gran para trabajazo. Para que podamos. Es trabajo que hace nuestro compañero Bolaño, que es el archivero de cabecera de marchas de Pali, sí, que hace su buen trabajo y nos aprovechamos de ese trabajo. Y lo más importante, que siempre lo decimos y lo hemos dicho, esa partitura de Esperanza Macarena que habéis escuchado, que eso es original de puño y letra de Don Pedro. Exacto. Todas las partituras que os traemos es la original, fiel, un trabajo de investigación que hace Antonio y la banda de la Esperanza de Córdoba, que tiene mucho valor que se toque las marchas tal como el autor. Sí, porque muchas veces no han llegado marchas, pero eso, no han llegado con las distintas versiones, ¿no? Variaciones, claro, que se han ido haciendo, ¿no? Porque han pasado de unas manos a otras, ¿no? Y los cambios, ¿no? Y, claro, y al final no hemos escuchado lo que quería el autor realmente, ¿no? Sino las cositas que bueno, la verdad que la música siempre es viva, ¿no? Exactamente. Y siempre es cambiante y todas esas cosas, claro, oye, pero también merece la pena escuchar, ¿no? Las cosas como el autor quería reflejarlas, claro, ¿no? Porque también su motivo tendría, ¿no? Para hacerlo así, ¿no? Entonces, claro, y que un director, pues, le da su toque, su aire, su velocidad y su dinámica en un sitio, su crescendo en otro, aunque lo pueda hacer perfectamente. Pero es que nosotros en la música de las marchas de Palio estamos tan acostumbrados a que las marchas suenen de tal manera que en el momento que hay algo distinto pues ya no suena extraño y tampoco hay que dinamitar, pero en este caso sin hacer ninguna interpretación es lo que pone en la partitura, lo que puso Don Pedro Morales en la partitura. A partir de ahí, correcto, ya si la banda tal pues una parte la toca piano, otra fuerte o de una manera o de otra, pues eso ya es cosa del director que tiene su propia versión, claro, que también ocurre. Claro. Y bueno, nos vamos, ¿no, Javi? Sí, nos vamos a ir ya despidiendo. Oye, tenemos que hacer mención que Marchas de Palio, aunque estamos grabando esto antes, pero va a estar en los medios. Va a estar en medio. Hemos estado con los compañeros de vamos, se supone, ¿no?, que habremos estado con los compañeros, está todo organizado para hacerlo, ¿no? Esperemos que no metamos la pata, ¿no? Pero bueno, nosotros siempre nos tiramos a la piscina un poquito. Cuando y esto, si lo habéis publicado en las redes sociales del programa, es que hemos estado con los amigos de Granada Cofrade, que nos han invitado a su programa, pues, para hablar un poquito del podcast. Así qué bien lo hemos pasado con ellos, ¿eh? Y todavía no lo hemos grabado. Exactamente. Siempre nos lo pasamos muy bien con ellos. Y nada, Javi, pues que ya estamos pensando para próximos episodios, que tenemos ahí muchas cositas, ¿eh? Sí. Bueno, tú ya tienes ahí otro marcha a fondo, de hecho, que tienes ahí preparando, que lo estáis cocinando a fuego lento. Pero es que está costando mucho trabajo. No veo ni lo que pone en la partitura. Es que es lo original que ya no, ni lees lo que pone. Es que es una marcha centenaria. Entonces, es manuscrita. Y es evidentemente fotocopia de la manuscrita. Entonces se ve muy mal. Y hay tachaduras, hay faz que parecen sol que parecen faz. Y claro, pues eso ralentiza bastante editarla. Entonces, bueno, llevo un poquito editado, pero hasta que no la edite entera, pues no vamos a poder sacarla adelante. Vamos a tener que buscar un patrocinador, una óptica para que ponga una gafa al paso que va. Claro, es que lo estoy haciendo yo. Y no, patrocinadores no. No, de momento no. Es el valor que tiene Antonio Moreno Bolaño, que es que eso tiene un trabajo, es que es nota por nota, instrumento por instrumento, y después, claro, él lo decía. Así luego sabes de quién ha escrito cada cosa, porque claro, es que hay que tirar de también de compositores, como hace él, para que le revisen la armonía y la y todo eso, y es que hay cosas que después las escribes ahí y no están bien, en fin, que tiene mucho trabajo, que no es tan sencillo. Y esa partitura en concreto no tiene edición editada, o sea, a máquina, es manuscrita. Y claro, se hace complicado. Pero bueno, es una marcha muy importante, ¿eh? Y bueno, está, ya, y mismo, no está, eso es. Ya mismo estaremos ahí. Bueno, pero tenemos muchas cositas para los próximos meses, ¿eh? Porque ya hemos planificado la temporada desde hace tiempo y nos van surgiendo cosas nuevas, pero en estos próximos meses se va a ir la cosa cada vez más sintonizando, ¿eh? Porque en el 8, ahí, ¿no? tenemos ahí varias cositas en el episodio 8 de la tercera temporada es el fuerte, ¿no? Es como Juego de Tronos, que en el octavo de cada temporada es que es cuando hay algo gordo. Pelotazo ahí. Ahí vamos a pegar pelotazo. No, pero antes yo creo que vamos a tener algunos ¿sí? chulos también, ¿eh? Sí, sí, porque ahí tenemos. ¿Sí? Yo sé que tenemos estrenos de discos, tenemos alguna entrevistilla con la banda. Sí, y pues, y una cosa. Sí. Pero bueno, ya está. De momento nos quedamos con viaje, lo que tenemos, ¿no? ¿Algún viaje a Jaén? Un viaje express, exactamente, que haremos. Y oye, que tenemos que dar las gracias a todos los que nos seguís en cada episodio, que la escucha en cada episodio van genial, la verdad, cada vez van aumentando, oye, y los episodios anteriores que también cada vez van recibiendo más escuchas, por lo que agradecemos que estéis ahí todos los, pues eso, cada 15 días que programamos nuestro episodio. Y esperemos que sigáis disfrutando con este trabajo que hacemos. Y el de fan también, que a los fans que estáis suscritos, que aportáis vuestro granito de arena en forma de euros, pues... Pronto tenemos que hacer algo especial con los fans, ¿eh? Eso se lo debemos. Tenemos que hacer una entrevistita con algún fan, se me está ocurriendo. ¿Tomar cerveza? Que hay por ahí. Ya mismito vamos a hablar con él. Lo tenemos ahí pendiente. Vale. Y una entrevistita, me suena. Vale. Sí, hoy estaría bien. Los buscamos, pero no ponerse anónimo, que si no, no sabemos quién soy. Exactamente, eso ya lo hemos dicho algunas veces, que cuando hacéis fan os ponéis como anónimo, y entonces, claro, no podemos comunicarnos bien con vosotros. Pues yo me parece que nada más que Martí, ¿no? Que conocemos. Correcto. Y alguno más, pero hay uno que se ha puesto un nick. Exacto. Y claro, no, podemos contactar con ellos, pero claro, lo que es el quien no pone nombre, es anónimo, no podemos contactar con ellos. Entonces, bueno, pues podemos hacer con los que conozcamos, hacemos una entrevista, una charla, un coloquio, ¿no? Y una charleta, sí, hace tiempo que no hacemos una charleta. Sí, es verdad. Invitaremos a alguien más que se nos ocurra. Bueno, que nos vamos, que nos estamos enrollando aquí como las persianas. Como siempre, que nos sigáis en redes sociales, ¿eh? Marchas de Palio, ya sabéis, en Twitter, en Instagram, en Facebook, estáis ahí, lo voy compartiendo las cositas. Y, sí. En Twenty. Y en Twenty lo hemos robotizado. En el chat de IRC, en el IRC Hispano. Terra España, y estamos también en el Foro Cofrade. No, el Foro no. Yahoo Noticias también estamos. Que nada, que muchas gracias por estar ahí y que nada, hasta la próxima. Hasta la próxima, adiós. Adiós.